Zona VIP, curiosidades bibliográficas. Dios arquitecto, J.B. Villalpando y el Templo de Salomón. Este libro trata de descifrar desde la óptica crítica actual los tratados más importantes sobre el Templo de Salomón, Maimónides, Arias Montalvo, Newton, Lamy, etc. Y en particular, la aportación de los dos jesuitas españoles Jerónimo de Prado y Juan Bautista Villalpando, cuya reconstrucción de Roma en 1604 no solo es la más hermosa de la historia del salomonismo, sino un verdadero monumento del pensamiento arquitectónico. El Templo de Salomón es el origen y la fuente de todas las normas arquitectónicas que se encuentran plasmadas en los libros de arquitectura. Según la tradición, ese templo había sido diseñado por el mismo Dios, por lo tanto, era esencial conocer sus proporciones y pormenores para deducir las reglas de la buena arquitectura. En 1991, Ediciones Siruela publicó una edición de bibliofilia, premiada por el Ministerio de Cultura, de la obra monumental realizada por De Prado y Villalpando. De los tres volúmenes de aquella edición única nace esta nueva edición, publicada en la colección La Biblioteca Azul, que rescata este libro para su amplia divulgación. La edición que hoy presentamos está a cargo de Juan Antonio Ramírez, escritor y catedrático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma. Esta obra está publicada en la Biblioteca Central de Cáceres, disponiendo de dos ejemplares de la misma. Un espacio de Onda Campus para el servicio de bibliotecas de la Universidad de Extremadura.